defensa del calvinismo atrapa a las mejores mentes en contradicciones sin esperanza. Spurgeon mismo parece quedar en indecisión. A pesar de referirse a la doctrina igualmente segura que la voluntad del hombre tiene su posición apropiada en la obra de salvación y no debe ser ignorada. Spurgeon afirmó también que la idea del libre albedrío deja toda la economía de la gracia y misericordia a ser como el reconocimiento de átomos fortuitos impulsados por voluntad propia. Obviamente esto no es cierto. Átomos fortuitos no tienen nada que ver con gracia y misericordia, ni tampoco alguien que cree en el poder del hombre de tomar decisiones morales se imagina que puede controlar los átomos con su voluntad. Spurgeon debió apegarse a la exégesis bíblica. Él continuó lamentando: no podemos decir con esta teoría si Dios triunfará y será glorificado o si triunfará el pecado. No. Que nosotros, los seres finitos, no sabemos cómo resultará algo. Esto no significa nada. El resultado siempre fue conocido por Dios desde la eternidad pasada. Lamentablemente, siendo el gran predicador que fue, en ese sermón, Spurgeon levantó y destruyó un espantapájaros atrás de otro. ¿Debe ser la voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Si no es la de Dios, entonces esto pone al hombre a decir sí o no lo haré. Si lo haré, entraré en el cielo. Si lo haré, conquistaré el Espíritu Santo, porque yo soy más fuerte que Dios y más fuerte que la omnipotencia. Si lo haré, haré que la sangre de Cristo sea sin efecto. ¿Será mi propósito la que efectúe el propósito de Dios o la haga caer? Con todo respeto a Spurgeon, esto es una tontería. Incluso el peor arminiano no se imaginaría conquistar el Espíritu Santo o ser más fuerte que Dios, o que el hombre pueda hacer la sangre de Cristo sin efecto, o forzar una entrada al cielo. Dios ha establecido las reglas para entrar al cielo. El hombre acepta o rechaza la salvación que Dios ofrece en Cristo, pero sin duda no está a cargo. Como tantos otros calvinistas, en su afán de defender la soberanía de Dios, excluyendo la del ser humano, Spurgeon se inclinó a torcer las escrituras para sus propios fines. Por ejemplo, cita la acusación de Cristo a los rabinos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Luego Spurgeon declara: ¿dónde está el libre albedrío en ese texto? Cuando Cristo mismo afirma que no lo pueden hacer, ¿quién se atreve a decir que lo harán? El hombre es tan depravado, se empeña en travesuras. El camino de la salvación es tan repugnante para su orgullo, tan repugnante a sus lujurias, que no le gusta y nunca le gustará, a menos que aquel que ordenó el plan cambie su naturaleza y lo someta a su voluntad. Spurgeon ignora el punto que Cristo está haciendo. Él hace esta declaración específicamente a los rabinos y no a todos los hombres. En segundo lugar, la declaración misma dice que tiene una voluntad y que por su propia voluntad lo están rechazando. No queréis venir a mí. Ni tampoco Cristo dijo que no pueden hacer lo contrario. En efecto, la declaración de Cristo no tendría sentido a menos que ellos, de su propia voluntad, se arrepientan y vengan a Él. Tan solo dos capítulos más adelante, Cristo declara: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Spurgeon mismo cita este pasaje en este mismo sermón como prueba de que el hombre tiene un papel que desempeñar al venir a Cristo. ¿Está realmente en esclavitud la voluntad? Si es así, ¿a qué o a quién? ¿Es posible liberar al cautivo de la esclavitud? Y si es así, ¿cómo puede hacerse esto? Debemos considerar cuidadosamente estas preguntas y vamos a hacerlo en el contexto de un nuevo examen del Tratado de Lutero.